no quiero ofrecer yo aquí un tratado, ni muchísimo menos, sobre filología hispánica. Pero sí que quiero que se queden ciertamente claros algunos conceptos, o mejor dicho, la diferencia, ¿no?, entre algunos conceptos absolutamente fundamentales. Fundamentales para tener un poquito más de cultura general. Vamos a hablar de lenguaje, vamos a hablar de lengua, de habla, de dialecto. Aunque parezca lo contrario, no es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Las diferencias entre lenguaje, lengua y habla son muy importantes a la hora de adentrarnos en el estudio del lenguaje y de la lingüística. A partir de ahora vamos a intentar ofrecer unas definiciones básicas que nos permitan discernir unos conceptos de otros. Bien, por un lado está el lenguaje. El lenguaje, para entendernos, es la capacidad que tenemos los humanos para comunicarnos a través de un sistema de signos, que sería la lengua. Lo amplío. Lenguaje, capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. De esta manera, el lenguaje presenta muchísimas manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en nuestro planeta. Es decir, el lenguaje es único, solamente hay un lenguaje, solamente tenemos una capacidad para poder establecer comunicación mediante signos. Ahora, ¿cómo nosotros canalizamos ese lenguaje? Es decir, el sistema de signos que cada comunidad lingüística ha ido creando con el paso del tiempo, eso se llama lengua o idioma, como prefiráis. La lengua es, por tanto, un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. La lengua es un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita, que evidentemente suele ser muy a menudo. Este código es muy importante para el normal desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan comunicar entre sí. Bien, entonces, tenemos los dos conceptos perfectamente definidos. El lenguaje sería la capacidad de crear sistemas de signos o de comunicarnos mediante sistemas de signos. Y cada uno de esos sistemas de signos serían las lenguas o idiomas. Y ahora, ¿qué es el habla? ¿El habla qué es? ¿Sería lo mismo que la lengua? ¿El habla es lo mismo que el idioma? Pues no exactamente. Porque digamos que la lengua es el sistema de normas, el código establecido en lo que a un idioma se refiere. Sin embargo, el habla sería la manera que tiene cada individuo de interpretar ese idioma. El habla es la plasmación de la lengua, la recreación de ese modelo que conoce toda la comunidad lingüística. Es un acto singular por el cual una persona, de forma individual y voluntaria, cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Es decir, la lengua, el idioma, sería la misma absolutamente para todo el mundo. Sin embargo, cada persona tiene un habla distinto. Y ojo, cuando hay un habla que pasa de lo individual a lo colectivo, cuando hay una manera de entender una lengua que le pertenece a muchas personas, ese habla se convierte en dialecto. Entre la lengua y el habla se establece además una especie de estrato intermedio que los lingüistas entienden como norma. Bueno, yo creo que está todo perfectamente especificado y explicado, ¿no? Lenguaje es la capacidad de poder entablar comunicación mediante signos. La lengua sería el código, el sistema de signos que los hablantes aprendemos, o sea, la normativa. Y luego, el habla sería cómo utilizamos esa normativa, cómo utilizamos esa lengua. El habla es individual y la lengua sería única, sería la misma, común, absolutamente para todos los hablantes de ese idioma. Y luego, cuando una manera de entender una lengua es común a una comunidad, a una región, a una comarca, es cuando surgen los dialectos. Ojo, un dialecto no es el catalán. El gallego tampoco es un dialecto. El vasco, euskera, como prefiráis, tampoco es un dialecto. Esos son idiomas, esos son lenguas, al mismo nivel que el castellano. Un dialecto sería, por ejemplo, el andaluz, la manera de hablar que tienen en Andalucía. Eso sí sería un dialecto. Bueno, yo creo que esto está perfectamente definido y explicado. Ahora, tenemos que ver cómo nace una lengua, o mejor dicho, cómo nació nuestra lengua, el castellano. Esto es algo curioso, porque normalmente las lenguas nacen o comienzan a gestarse siendo hablas. Luego se generan dialectos, y luego ya cuando ese dialecto se separa tanto de la lengua madre, genera una serie de normas propias por las cuales se le puede considerar una lengua. Fijaos, una lengua nace a partir de la lenta evolución mediante desviación, corrupción o cambios fonéticos de una expresión originaria. Tras varias generaciones, con el paso del tiempo, los viejos hábitos lingüísticos ceden en una localización determinada a unos nuevos, los cuales se generalizan y se difunden convirtiéndose en una norma más general y homogénea. Estos rasgos diferenciadores se estabilizan y se plasman en el lenguaje escrito, convirtiendo un dialecto en una nueva lengua. ¿Cómo nació el castellano? Bueno, ya sabéis, y si no yo os lo cuento, el castellano nació del latín. Y el castellano, en principio, lo que fue, no fue otra cosa, sino una, vamos a decir, una desviación del latín, una manera vulgar de entender el latín, de hablar el latín. El latín, hace muchísimos siglos, estaba considerada como la lengua de los cultos, ¿no? Sin embargo, como prácticamente todo el mundo era analfabeto, casi nadie sabía hablar bien latín. Y en estas zonas, la zona de Castilla, la zona de lo que hoy sería Burgos, etc., etc., se comenzó a gestar lo que hoy conocemos como el castellano a través de una incorrecta utilización del latín. Os cuento. Fue de ese modo, pronunciando de forma incorrecta, por vacilación y por desconocimiento, cuando, en la Alta Edad Media, a causa de la existencia de una población generalmente iletrada y cerrada entre ella, por los temores medievales, cómo se fue corrompiendo y fragmentando el latín, la lengua oficial de la cultura y de la civilización del vasto Imperio Romano. Y fue de esta manera cómo se originó el castellano y las demás lenguas romance, el francés, el italiano, el portugués, el catalán, el gallego, a fuerza de alterar, a fuerza de abstraer, a fuerza de transformar esa lengua clásica, el latín, hasta construir de forma inconsciente, con el paso de los siglos, un nuevo código lingüístico, en este caso, el castellano. Es algo curioso, ¿eh? O sea, una lengua, o por lo menos el caso del castellano es así, primero es un dialecto. Primero es una manera distinta, una manera corrupta, una manera desviada, una manera incorrecta de entender una lengua, que cuando va evolucionando y conforme se va separando y se va diferenciando de la lengua matriz, va creando unas normas propias que originan una lengua diferente. Ahora, ¿cómo se forman las palabras en un nuevo idioma? ¿Cómo va cambiando un idioma con el paso del tiempo? Bueno, hay una serie de fenómenos que se ofrecen y que se dan, que los vamos a reconocer absolutamente todos, y que provocan esa diferencia entre la lengua, entre la norma oficial y el habla de un determinado punto, de un determinado pueblo, de una determinada comunidad autónoma. Por ejemplo, se utiliza mucho la ironía. Palabras que son ironías o que su significado nos lleva a hablar de ciertas ironías. Como por ejemplo, la palabra alpiste para hablar de comida o bebida. Aquí en Sonseca hay mucha gente que utiliza la palabra alpiste para referirse a la comida de los humanos, ¿no? O incluso a la bebida. También se originan palabras en un idioma, o por lo menos en nuestro castellano, a través del uso de eufemismos y diminutivos. Por ejemplo, flautín, para designar a una persona muy delgada. O por ejemplo, locatis, para designar a una persona que está loca. O mariquitusi, para designar o para hacer referencia a alguien que, bueno, pues, que es homosexual, ¿no? Directamente. Bueno, eufemismos y diminutivos. Metáforas. El uso de las metáforas es además muy utilizado para nombrar los sexos masculino y femenino. Por ser en cierto modo temas tabú, son amplísimas las metáforas que se utilizan para designar los sexos, tanto masculino como femenino. Por ejemplo, pito, por ejemplo, bueno, tantos y tantos hay que no voy a poner ejemplos. Luego, se utilizan también formaciones más expresivas para hacer referencia a determinados conceptos, sobre todo a verbos. Por ejemplo, la palabra cebollazo para designar un golpe fuerte, la palabra chuperretear para designar, para darle expresividad al verbo chupar, o por ejemplo la palabra guarrindongo con el propósito de ofrecer más expresividad a la palabra guarro, ¿no? Más, se forman también palabras en los idiomas a través de las onomatopeyas y de las repeticiones. Por ejemplo, pispás, tiquitaca, eso es una onomatopeya, tiquitaca, o come-come, ¿eh? A través de las repeticiones, a través de las onomatopeyas, también van surgiendo palabras nuevas en los idiomas. La agricultura y la vida rural también nos ha dejado una enorme cantidad de términos, sobre todo especialmente en las zonas más ruralizadas. Artesilla, Badilla, Valligo, Cobanilla, Garulla, Pleita, Santo, Torcía, Topera, son algunas palabras que han surgido del léxico agrícola. Ahora está de moda también, y en unos años nos vamos a dar cuenta de todo ello. Digo que ahora se ha puesto bastante de moda el hecho de que salgan palabras en determinados idiomas procedentes del mundo de la tecnología, del desarrollo de Internet, como por ejemplo spam, como por ejemplo email, etc., etc. Bueno, más cosas. Luego también, bueno, pues hay palabras que surgen mediante composiciones, mediante la fusión o la unión de dos palabras que ya existen en una lengua. Por ejemplo, abre boca, al de fueras, bajo vientre o correlindes, carapijo, también en algunos de nuestros pueblos se utiliza bastante. Y luego también hay otra manera, otra forma de crear palabras, que es mediante la deformación de términos que ya existen previamente. Como por ejemplo, arraclán, que está mal dicho, eso forma parte del habla, no de la lengua. La palabra correcta sería alacrán. O por ejemplo, bujero. Mucha gente que dice bujero en vez de agujero, sobre todo especialmente en los pueblos, ¿no? O dalearse en vez de ladearse, que sería la forma y la voz correcta. Bueno, son algunas de las formas, algunas de las maneras, algunos de los fenómenos a través de los cuales podemos conocer la formación de determinadas palabras en nuestro idioma. Y luego, claro, tenemos que hacer una brevísima historia de nuestro idioma, del castellano, toda vez que en un instante vamos a hablar largo y tendido sobre el diccionario popular que sobre Sonseca se va a presentar durante la jornada de mañana. Deciros que, ya lo hemos comentado anteriormente, pero porque no caiga en saco roto esta información, por profundizar un poco, la historia del idioma español comienza con el latín vulgar del Imperio Romano, concretamente con el de la zona central del norte de Hispania. Tras la caída del Imperio Romano, estamos hablando del siglo V después de Cristo, la influencia del latín culto en la gente común fue disminuyendo paulatinamente. El latín culto solamente se utilizaba para leer. Y claro, como la gente no sabía ni leer ni escribir, cada vez había mayor cantidad de gente que desconocía el latín culto, por así decirlo, el latín oficial, ¿no? El latín hablado de entonces fue el fermento de las variedades romances hispánicas, origen de la lengua española. Evidentemente, este es un fenómeno que tarda mucho en producirse a lo largo del tiempo. En el siglo VIII, la invasión musulmana de la península ibérica provocó que se formen dos zonas bien diferenciadas. En Al-Ándalus se van a hablar los dialectos romances, es decir, derivaciones del latín, englobados con el término mozárabe. Mientras, en la zona en que se forman los reinos cristianos, desde pocos años después del inicio de la dominación musulmana, comenzará una evolución divergente, en la que surgen varias modalidades romances, el catalán, el navarro-aragonés, el castellano, el astur-leonés y la gallego-portuguesa. Por eso, los andaluces tienen una manera distinta en su idioma, no, en su idioma, a la hora de hablar me refiero, que la gente del norte de nuestro país. Hubo dos zonas durante la dominación árabe. Por un lado, en Al-Ándalus se van a hablar una serie de dialectos romances y otros distintos en la zona de los reinos cristianos. A partir de finales del siglo XI es cuando comienza un proceso de asimilación entre los dialectos románicos centrales de la península ibérica. Es decir, el astur-leonés, el castellano y el navarro-aragonés van formando un único dialecto, un único idioma con el paso del tiempo, que sería el castellano. Este proceso es el que dará como resultado la formación de esta lengua común española, el español o castellano. Y bueno, pues por daros más datos, más detalles, deciros que tengo mucha información encima de la mesa, lo que pasa es que de momento lo vamos a dejar aquí porque sería muy prolijo explicar todo. El dialecto románico castellano, uno de los precursores de la lengua española, se originó, por localizarlo un poco, en el condado medieval de Castilla. Estamos hablando del sur de Cantabria y el norte de Burgos, con influencias vascas y de los germanos visigodos. Los textos más antiguos que se conocen en una variedad romance española están escritos en la variedad castellana y son los cartularios de Valpuesta, conservados en la iglesia de Santa María de Valpuesta. Estamos hablando de la provincia de Burgos. Y son un conjunto de textos que constituyen copias de documentos, algunos escritos en fecha tan temprana como el siglo IX. Luego, por otro lado, también han pasado a la historia las llamadas glosas emilianenses, que datan de finales del siglo X o de principios del siglo XI y que se conservan en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, localidad considerada centro medieval de cultura. Y bueno, estos textos, estas glosas, son otros de los documentos más antiguos en una variedad romance española, pero esta vez en la variedad navarro-aragonesa. Bueno, insisto, esos dialectos que teníamos en los reinos cristianos, el asturleonés, el castellano y el navarro-aragonés, fueron fundiéndose y fueron originando un dialecto único que con el paso del tiempo se convirtió en la lengua castellana. ¿Lengua castellana o lengua española? A mí me gusta más lengua castellana. ¿Por qué? Porque español es el catalán también. El catalán es un idioma que es tan español como el castellano. Y también lo es el vasco. El vasco es un idioma español. Entonces, el hecho de decir idioma español, yo creo que es quedarnos en la superficie. Idioma español, no, idioma castellano. Porque cuando tú dices, esto está escrito en español, eso puede estar escrito también en catalán. Porque el catalán es un idioma español, es un idioma de España. Por eso yo prefiero utilizar la nomenclatura castellana, ¿de acuerdo? Es decir, llamar castellano a nuestro idioma. Bueno, no os canso más en relación con este tema, estamos ya prácticamente en las 12 del mediodía. En un instante pegamos un telefonazo a Salvador Pérez, el autor del diccionario sobre habla local, y rápidamente pasamos a por otras historias.